últimos días de Cyber Week en Rex. Hasta el 10 de noviembre, hasta 40% off y 12 cuotas con bancos seleccionados. Entrá en somosrex.com y aprovechá. Aplican restricciones. Consulta bases en somosrex.com.